pensaste que nunca me iba a dar cuenta, pero te equivocaste. ¿Sabes algo? Tú no eres la única en este mundo. Sencillamente así. Macana, aprovechaste de mi debilidad. Faster, Panamá Music, junto con tu Macano y Macano.